Muy buenas tardes. Aquí estamos comenzando. Bájenme la cortina, silencio esto un poquito, que es un lío. Todo esto ahí, esto parezco el Quique Pessoa cuando hace el programa de los sábados de 10 a 1 de la tarde que recomendamos. Estamos nosotros aquí en esta edición de día lunes tras el diluvión que prácticamente paralizó todos los deportes de la región. Algunos de ellos se jugaron, los que tienen que ver con salón adentro. Asimismo, algunos se suspendieron. Estamos hablando del básquet de la Liga ProSur, o de la Liga ProSur de básquet, que tuvo a medias una fecha, que fue la fecha 3, partido jugado aquí en Arias. Entre Belgrano y Pabellón vamos a estar contándote lo que pasó en esa jornada de viernes a la noche. Lo vamos a sumar luego a Carlos Corbella para bueno, con quien estuvimos en la transmisión en vivo y en directo que salimos a través de Canal 7 Aries de manera abierta y gratuita. Vamos a estar hablando de ese partido, un encuentro que también se llevó a cabo de mini básquet en Carlota. Tenemos automovilismo. ¿Quién dijo que no había nada hoy? Sí, sí, tenemos eso y algunas cosas más todavía. Vamos a estar orejeando las cartas de lo que se viene. El próximo miércoles será la finalísima entre Jorge Ross y Canalense para conocer quién de los dos va a representar la Liga Regional de Fútbol de Canals para la Copa Córdoba. Vamos a también a ver un poquito los resultados que se dieron en los dos partidos adelantados que anunciamos el viernes con Daniel Giannico. Y por supuesto que también estaremos ahí detrás de otra nota que siempre solemos sacar de la galera. Así que a no moverse, aquí está comenzando la Liga Deportiva. Bueno, las inclemencias climáticas, mejor dicho, el día viernes ya la Liga emitió un comunicado adelantando lo que tenía que ver con la suspensión o la postergación, concretamente, porque no hubo suspensión, sino que eso se da cuando está un partido iniciado. Todo se trasladó a la fecha 3 de los partidos que no se jugaron el fin de semana. Jugó el Arias ante Jorge Ross el adelantado del viernes. Ya vamos a estar pasando revista de lo que sucedió. Vamos a estar también con lo que respecta al calendario general. Tenemos algunas cuasi novedades del básquet femenino de primera división, con tres clubes de la Benadense que estarían sumando a la ProSur solamente para competir en ese torneo, en esa divisional. Pero hay novedades, que hay un equipo que se bajaría, ya no serían 5 u 8, sino que serían 7. Vamos a ver qué data podemos compartir con todos ustedes. Bueno, saludo a través del éter a los que se enganchan a través de la 89.9, Radio Nota FM, LRT 710, la denominación definitiva que tenemos. Tenemos licencia entera, con todo terminado ya, con toda la papeleta del ingeniero electrónico de Copitec. Tenemos también a través de la web, nos podés escuchar en radionota.poderciudadano.com.ar. Y por supuesto a través de las repetidoras a lo largo y a lo ancho de la zona, de la Radio Ciudad de la Carlota 104.5 en Canals, a través de la 105.5 y en Viamonte también a través de FM, a través de la FM de la localidad de la localidad de Viamonte. Estaba mirando un par de mensajes y justamente me encontraba con, bueno, con una serie de datos que no estábamos teniendo a la hora de abrir el programa. Lo cierto es que estamos aquí arrancando. Abrazo grandote para todos los que nos acompañan en edición tras edición, y que esto hace que, bueno, se termine por, bueno, configurar una gran familia. El arranque de la Liga Deportiva. Bueno, nos vamos a meter con el automovilismo porque este fin de semana se llevaron a cabo distintas actuaciones. El más cercano tiene que ver con la actuación de Marco Dianda y tenemos el informe de Leiva. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buen lunes para todos. Que tengan un excelente comienzo de semana y de mes de septiembre. El saludo de todo el equipo Puesta a Punto y de Juan Ignacio Leiva, quien les habla, para comentarles lo que ocurrió, lo que aconteció en Río Cuarto y en La Plata el reciente fin de semana, con la definición de la temporada regular de las TC Pickup, TC Pista Pickup, y un quiebre en el campeonato del turismo pista. Muchísimo pasó, la verdad. Agua, lluvia, sol, viento, frío, de todo tuvimos en el Imperio del Sur Cordobés. Y tuvimos, como frutillita del postre, la victoria de Agustín Canapino en una carrera que fue mano a mano prácticamente en la totalidad de las vueltas entre él y Mariano Werner, que tuvo que desertar cuando la carrera estaba neutralizada por un problema en su motor. Mientras tanto fue segundo, heredando esa colocación Hernán Palazzo tras el abandono del entrerriano, y tercero el uruguayo Mauricio Lambiris. ¿Cómo arranca la Copa de Oro entonces con estos resultados? Arranca con Canapino en la punta, tras conseguir su segundo triunfo en Río Cuarto. Juan Pablo Giannini, con las mismas cantidades de unidades, comparten el cetro por el momento. Y al haber ganado la temporada regular, Mariano Werner comienza tercero con 15 unidades, aunque debe el requisito obligatorio de la victoria. Con 8 puntos, Andy Jacos, el Mago Barlín e Ignacio Fain. Comienza sin puntos Germán Todino, Hernán Palazzo, Impiombato, Rodríguez, Mazacane y Lambiris, que pudo ingresar a la Copa de Oro tras la exclusión de Tobías Martínez. Por otra parte, su telonera, las TC Pista Pickup, tuvo una carrera atípica, aprovechando que ya se estaba secando el circuito. El SAP Team arriesgó y le puso neumáticos lisos a un Benjamín Ochoa que partía desde boxes, desde el fondo, y pudo ganar la carrera ante el sol que iba secando, y el paso de las vueltas con los vehículos, con las camionetas, también iba marcando la huella. Benjo Ochoa consigue así su segundo triunfo de la temporada. Le acompañaron al podio Juan Sebastián Gallo, el ganador de la etapa regular, y Marco Dianda, el joven de Guatimosín. ¿Cómo comienza la Copa de Plata? Con el Juan Segallo dominando, 31 unidades para el de Varadero, ya que ganó 15 por la etapa regular y 16 por tener dos triunfos, con 16 justamente. Benjamín Ochoa es su escolta, tercero, comparten 8 puntos Marco Dianda, Joaquín Ochoa y José Razur. Comienzan sin puntos Gaspar Chanzar, Tomás Pelandino, Tomás Michelud, Juan Antonio Sandín, Santiago Arrione, Nahuel Cordone y Antonino Esganga. Y aceleramos a fondo para escuchar lo que pasó con el turismo pista y sus tres divisionales, con la clase 3. Un carrerón realmente se dio en Córdoba con el triunfo de un misionero, de Jorge Posiel, que ganó un duelo mano a mano espectacular con Felipe Martini, un rival directo en la lucha por el campeonato. Los acompañó al podio Lucas Gerovi, el piloto de Tierra del Fuego, el garrafero, como lo bautizamos en la transmisión del fin de semana. Martini lidera, 203 puntos y medio para él. Es segundo justamente Matías Canapino, que estuvo al borde de quedar en el podio, con 190 y medio. Y con 190 exacto, Jorge Posiel, que ganó por segunda vez en la temporada. Hablando de segunda victoria, es el campeón. Santiago Lantela también se quedó con una muy linda final de la divisional intermedia, en una carrera caótica que ocurrió de todo, con muchos cambios de posiciones. El segundo fue Lucas Garro y tercero, un cordobés justamente, Franco Nazzi, fue quien completó el podio. Lidera el torneo Joaquín Melo con 192 puntos. Su escolta es el campeón Santiago Lantela con 179 y medio. Y Pablo Vázquez, el tercero, que tuvo un problema en la caja que no le permitió sumar fuerte este fin de semana, tiene 171. Mientras tanto, la clase 1, la divisional menor, que no pudo disputar sus series el día sábado y corrió en base a la clasificación que se dio el viernes y el sábado a la mañana, ganó Juan Perugini por primera vez en la categoría desde su debut en 2022. En pista había quedado segundo Lucas Bayala, pero fue excluido al tener fuera de reglamento el carburador. Hereda esa segunda colocación Joaquín Cortina y completa el podio Nicolás Benito. Tremendo cómo todo se ha alineado a favor del piloto que comanda el certamen con 224 unidades y media. Y también tiene 3 triunfos, no es un detalle menor. Segundo, con esta victoria, Juan Perugini, 163 puntos para él. Y Joaquín Cortina completa el podio en la tabla de posiciones con 152 y medio. También hubo actividad en La Plata, en el Roberto Mouras, en la ciudad de las Diagonales, con el Turismo 4000 argentino, con el triunfo de Juan Urbieta, el segundo lugar de Gonzalo González y el podio también para José Luis Nguyen. Un campeonato que ahora se acorta la brecha, pasa a Gonzalo González a liderar y queda Nicolás Villamayor, que tuvo un fin de semana complicado ya que el piloto de Lavarría corrió con una muñeca fracturada. Increíble lo del jovencito de Buenos Aires. Mientras tanto, también estuvo en La Plata la Fórmula 4 Nueva Generación con las victorias de Mariano Morini en la final A y de Agustín Sexe en la final B. El certamen lo lidera Alexander Gargaglione con 127 puntos, su escolta es Santino Doré con 117 y medio, y tercero se prende en la lucha tras su triunfo y su podio en la final B, Mariano Morini con 111 puntos. Largo, pero fue todo lo que ocurrió este fin de semana para acotar en este informe de puesta a punto para la Red Federal de Automovilismo. Nos reencontramos el miércoles con un nuevo informe para vivir la previa de la carrera de los 200 pilotos del TN en Buenos Aires. Buena semana. Muy bien, y tenemos también el informe que nos deja Daniel Giannico con relación a lo que, bueno, sucedió, como decíamos, en los dos partidos adelantados el día viernes, la jornada del día viernes. Dos partidos nomás se jugaron de esta cuarta fecha de la Liga Regional de Fútbol de Canals, lo que ya estábamos sabiendo desde el viernes, ¿no?, que eran los adelantados, donde Jorge Ross le ganó al Área Fútbol Club 1-0 en cuarta división, gol de Elías Salazar, y 4-0 en primera división con el primer gol que le hace el Lucho Imola a el Área Fútbol Club. Es más, es la primera vez que habían jugado en contra, ¿no? Porque recordemos, el año pasado no se enfrentaron, y este año cuando se enfrentaron el Lucho volvía de la lesión, Imola, y estuvo en el banco en ese partido de cuartos de final sin ingresar. Bueno, fue el primer partido y el primer gol que le hace. Los otros goles de Jorge Ross lo convirtieron Mario Maldonado, José María Pereira y el último intermedio de Tomás Cortese. Y Colonia le ganó a Central Argentino por un gol contra cero. En cuarta división fue empate 2-2 con goles de Thiago Heredia y Santiago Romero para Colonia, Luciano Muñoz y Bautista Martínez para el conjunto de Central Argentino. Y como dijimos, en primera ganó 1-0 Colonia con gol de Joel Rodríguez, y así consigue la primera victoria en este torneo clausura el equipo de Gustavo Rocha. El resto se jugará entonces el próximo fin de semana, como así se jugará también la nueva fecha del fútbol infanto juvenil y el comienzo del torneo clausura de fútbol senior. El femenino seguramente la fecha se traslade para el próximo domingo 14 de septiembre, a ver en la cancha, que será la localía entonces para esa fecha del fútbol femenino. Decimos también que hace un ratito nomás ganó Argentino de Montemayce 3-2 su partido a Costa Brava, y no fue una victoria más, porque con esta victoria se asegura por tercer año consecutivo la participación en la Copa Argentina, el equipo de Montemais, ¿no? Esperemos que esta vez tenga un poquito más de suerte en el sorteo, no solo que le toque un equipo un poco más accesible, sino que pueda jugar en una fecha que le quede más cómodo, ¿no? Porque la última, una vez por ser jugar contra el campeón, otra vez por jugar Boca que no tenía fecha, le tocó jugar en enero sin su plantel completo y sin la etapa de preparación, ¿no? Así que bueno, pero lo importante es que Argentino de Montemais por tercer año consecutivo va a disputar Copa Argentina. Hablando un poquito de automovilismo, te cuento que la participación ayer del piloto de Canals, Carlitos Woodley, que en el Top Race en Junín, bueno, iba en la final, estuvo en el tercero, cuarto, quinto, peleando esas posiciones. Lamentablemente, a dos vueltas del final, tuvo que abandonar y, bueno, terminó en la octava clasificación en el clasificador general. Y el piloto de Guatimosín, Marcos de Anda, participó en Río Cuarto, acá cerquita de su casa, entonces con las TC Pickup Serie. Había ganado su serie, en la final largó puntero, pero bueno, la lluvia complicó a muchos y terminó en la tercera posición el piloto de Guatimosín. Bueno, y ahí entonces teníamos el panorama que nos dejaba Daniel con respecto a lo que sucedió el día viernes con los dos partidos adelantados. Bueno, el miércoles entonces, en horas cerca de la medianoche, se conocerá si Jorge Ross o Canalense clasificarán para la Copa Córdoba, y esto justamente tiene que ver con lo que va a terminar sucediendo luego el día, creo que el día, sí, los sábados tiene reunión en Federación, por lo tanto allí ya deberán ir, porque el día 5 deben conocerse todos. Hoy vamos a ver si podemos tener novedades de la Liga del Sur o de la Becar, a ver cómo está eso, si no la tendremos ya el miércoles, teniendo en cuenta que para el día sábado, cuando se reúna la federación, ya deben estar los equipos que representa cada una de las 19-21 ligas, ¿no? Así que, bueno, esto sin dudas va a terminar, bueno, conociéndose, y de esa manera, bueno, estaremos viendo cómo serán después los cruces y todo lo que converge a esta posibilidad. Diríamos que puede darse de que los clubes o el club que represente a la Liga de Canal se enfrente con los más cercanos, puede darse con la Liga del Sur, posiblemente es la más cercana, teniendo en cuenta que primera zona es por geografía, de acuerdo a lo primero que se supo, porque no hay tanta data. Así que, bueno, eso es lo que estamos esperando de parte de... Estamos esperando de parte de la federación el próximo sábado, cuando finalmente tomen esa decisión. Bueno, en 5 nos estamos metiendo en el básquet de la Liga Pro Sur, porque el viernes tuvimos partidos, estuvimos ahí, estamos aguardando la conexión con Carlos Corbella, así desgranamos un poquito qué es lo que se vio en el triunfo de Belgrano, primero que consigue, después de los dos partidos adversos que había tenido, con un... Bueno, enseguida nos ponemos con los detalles.

Bueno, ahí estamos, ya nos metemos con el básquet de la Liga Pro Sur. El viernes se jugó la fecha 3, uno de los dos partidos previstos. Quedó postergado para el fin de semana, dentro de un par de fines de semana, el encuentro entre Jorge Rossi y Atenas de Ucacha. Estamos en línea con Carlos Corbella para charlar de lo que se vio el día viernes. Carlos, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Juan? Muy buenas tardes. Bueno, Belgrano logró ganar el juego ante un pabellón que no vino con el equipo completo. De hecho, le faltaron los tres foráneos. Y bueno, se alzó con una victoria que me parece que le va a pegar de lleno al pecho, ¿no? Más anímico de cara a lo que sigue. Sí, Belgrano creo que pudo plasmar en la cancha el día viernes la mejor defensa que le hemos visto en mucho tiempo, una defensa muy presionante, una defensa basada en la dinámica de los jugadores más jóvenes frente a un pabellón que no vino con todo su plantel, pero de todas maneras las virtudes y defectos que tiene este equipo de pabellón están basadas en jugadores que tienen sus años, por lo tanto saben a qué juegan, tienen experiencia, y por otro lado no tienen las piernas que tienen los jugadores más jóvenes de Belgrano y que le permitieron presionar en toda la cancha. Repitió, creo, Belgrano, esa falta de eficacia, tiró mucho y erró mucho, pero de todas maneras, en el transcurso del partido, en el tercer cuarto, se vio un dominio casi a voluntad, porque creo que Pabellón se quedó sin piernas, le tuvieron que empezar a dar minutos a dos chicos que habían venido jóvenes, deben ser sus 18, pero no sé si muy ensamblados con la estructura del equipo, con los ataques fijos. Por lo tanto, bueno, de hecho, ese tercer cuarto gana Belgrano 28, entonces ahí establece la diferencia que prácticamente define el encuentro. Uh-huh. Sí, si uno hace un desglose de lo que fueron los cuartos, lo doblegó en el primero, en el tercero y el cuarto. El único que ganó, y lo ganó también bien, fue el segundo pabellón. Yo creo que ahí empezó a frenarlo un poco a Belgrano, porque si bien no tenía, bueno, le está careciendo un poco de altura, pero tampoco la tenía pabellón. Por lo tanto, medio que estaban de igual a igual en ese aspecto. Sí, yo creo que Belgrano lo que tuvo de gran ventaja fue un plantel mucho más largo. Te diría que todos los jugadores entraron en algún momento del partido y es diferencia cuando vos tenés 12 jugadores contra 8. Entonces, hay más piernas, hay más energía y cumplieron con ese mandato de correr, dejar quemar energía en la cancha. Uh-huh. Eso le permitió, porque además, cuando tu rival te obliga, vos también tenés que correr más, desmarcarte, siempre estás presionado para dar un pase. Hubo una enorme cantidad de avances del equipo de pabellón que terminaron con un tiro apurado, mal tomado, porque se los comía el reloj, porque lo que trataban eran de pasarse la pelota sin perderla, pero no de buscar una jugada fija porque le resultaba muy difícil. Y bueno, eso significaba que muchos de esos rebotes quedaban para el equipo local y después, a partir de ahí, cuando vos tenés la posesión de la pelota, el que decide es el que tiene la pelota en básquet. Vos habías destacado en un momento de la transmisión que Belgrano había hecho uno de los mejores planteos de los que se vio este año. Defensivo, ¿no? No te entendí, perdón, Juan. No, que habías destacado en la transmisión que Belgrano había hecho una de las mejores defensas, planteos defensivos y acción, ¿no? Porque una cosa es trabajarlo en la semana y después el día que te toca jugar tenés que emplearlo de acuerdo a lo que te presenta el rival también, ¿no? Y en ese aspecto Belgrano cumplió a creces y posiblemente tener una buena defensa le permitió después trabajar más tranquilo a la hora del tiro. Claro, claro, es que esa defensa le permitió disponer de muchísimas opciones de gol que frente a la baja eficacia que tuvo, aún así pudo ganar el partido con cierta comodidad. Habíamos visto una defensa similar en el equipo, en el partido contra Jorge Ross, en, digamos, la mitad del primer cuarto. Después se empezó a desdibujar, no logró mantener ese sistema y bueno, sumado a la ineficacia, el estar peleado con el aro, se le hizo muy difícil. Uh-huh. De hecho, siguió peleado con el aro, pero tuvo muchas más posesiones y muchas más formas de llegar al aro frente a Pabellón. Vuelvo a insistir, Merced a una gran defensa, muy concentrados, muy rápidos, y que no se notó demasiado la diferencia, salvo un ratito posiblemente en el segundo cuarto, cuando hubo demasiados cambios juntos, pero de todas maneras no llegó a peligrar el resultado apenas iniciado el tercer cuarto. Ahora, cuando uno mira al golero, se encuentra con que, bueno, Adrián Pérez, que no está pasando por un buen momento desde el punto de vista del gol, terminó con 8 puntos, una aceptable marcación, teniendo en cuenta que siempre es un jugador de 15 puntos promedio, con los triples que no le están saliendo. Creo que hizo uno solo, me parece. Sí, uno solo. Y después, bueno, un buen trabajo de Mateo Ulgich, también vimos defensivamente y actuando en el aro contrario. Mateo está creciendo bastante, está tomando mucho juego, mucha participación, y por otro lado vimos un Eric Bertoletti que tuvo su gran tarde, digamos. Ajá. Normalmente no dispone de muchos minutos, en este caso entró muy enchufado, bajó rebotes, marcó, corrió contra golpes y tuvo opciones debajo del aro que la supo aprovechar, marcó 10 puntos, fue el segundo goleador del equipo, hecho que le viene muy bien eso a Belgrano, porque es un jugador de buen tamaño, entonces con esa actitud, con esa preponderancia debajo de los tableros, puede ser una carta a jugar con mucha más frecuencia que antes. Sí, además, todavía no tiene 19 años, por lo tanto, yo creo que esa velocidad que por ahí le pueden imprimir los juveniles, como también en algún momento pueden aparecer los triples de Paracha, que también estuvo un poco errático, pero también acertó, yo creo que estuvo muy repartido, porque cuando vos mirás, te encuentras Paracha 7, Pergomet 6, Pergomet también haciendo un buen trabajo defensivo, ¿no? Que voy a descubrir con esto que digo. Pero en definitiva, uno se encuentra con un equipo que va, en este caso Luchini, tratando de encauzarlo con lo que tiene, ¿no? Con lo que tiene y echando mano al banco, ¿no? Con esto que estábamos mencionando, ¿no? Sí, de hecho, Mondi, que tenía pocos minutos, entró varias veces, convirtió 4 puntos, siendo de importancia, pegado al tablero, donde él puede usar su físico, si no para convertir, para molestar, para ocupar lugar y para bajar rebotes. Entonces, el básquet es un juego de roles. Cuando uh-huh. cada uno entiende la función dentro de la cancha, el equipo crece como tal. No hay, o se deberían dejar de lado en algún momento, las ganas que todos tenemos cuando estamos en una cancha de básquet de hacer más goles, de hacer tapas, de hacer lujos, cuando entendemos que cada uno tiene una función que cumplir dentro de la cancha. Sí, y que no es la misma en todos los partidos tampoco. Sí, el famoso trabajo sucio que hay que hacer para poder liberar a los que sí te hacen el gol. Por ejemplo. Bueno, así que por lo pronto el próximo partido de Belgrano será contra Ucacha de local, porque ya cumplió con las 3 fechas, es el único equipo que ha jugado todos los partidos. Adeudan el encuentro Pabellón... No, perdón, Jorge Ross, que debía jugar ante Jorge Ross ante Pabellón y ante Atenas, ¿no? Que debían jugar el día este fin de semana, que ha quedado postergado. Así que, y así quedará empardada la serie, pero por lo pronto a Belgrano esto le viene bien, de cara a, bueno, a un torneo solamente con 4 equipos, tratando de hacer esta transición hasta el año que viene. Sí. Y bueno, y esperando después el partido Ucachas, ¿no? Que ha tenido muy buen nivel de gol en el partido de ida contra Belgrano, con, bueno, los de la MEA, Pipino y otros más, que, bueno, siempre están ahí, se suele dar muy lindos partidos con Ucachas, ¿no? Que bueno, oportunidad también para poder ver el básquet de la zona. Sí, de hecho va a ser un desafío, porque si Ucachas viene completo, va a tener la misma rotación que tiene Belgrano y se va a ver ahí un juego mucho más parejo, se me ocurre, pero también es lo necesario para que Belgrano tome revancha, digamos, de su visita a Ucachas y se posicione mucho mejor en la tabla. Sí, sí. Bueno, Carlos, gracias por este contacto y, bueno, nos convocaremos cuando el básquet, la pelota naranja, ande picando. Listo. Muchas gracias, Juan, por la llamada. Chao, chao. Bueno, y tal como lo hacemos cada semana, siempre tenemos, a veces acertamos con el día, a veces no, como los días miércoles, pero hoy como teníamos un huequito con respecto a la poca actividad deportiva del fin de semana, lo tenemos en línea a un dirigente, ¿no? A Martín Iribe, de Sarmiento, de Pueblo Italiano, que ya lo tenemos en línea. ¿Cómo estás, Martín? Hola, ¿qué tal, Juanjo? ¿Cómo estás? Voy, saludo para vos y toda la audiencia. Bueno, muchas gracias por atendernos y charlar un ratito sobre el albiceleste allí de Pueblo Italiano. ¿Desde cuándo hace que estás presidiendo el club? Y yo entré después de la pandemia, en el 21, a mediados del 21 más o menos, hasta ahora. Gergolet estuvo antes, ¿no? Sí. Claro, antes estaba Jorge Gergolet. ¿Y con qué te encontraste? Digo, ¿cómo fue el asunto? ¿Alguien te empujó? Che, bueno, ahora agarra vos. ¿Cómo fue la cosa? Y sí, fue medio difícil, porque yo no en ese momento no yo había entrado recién. Yo empecé a ir al club cuando uno de mis hijos empezó las inferiores. Ahí me empecé a acercar al club y bueno, estuve haciendo todas las inferiores con él. Empecé de delegado en las inferiores. Y bueno, y llegó el momento que Jorge no quería seguir más y nadie quería, y bueno, y vos tenés que ser el presidente, y bueno, yo no quería, pero bueno, acá estamos. Gracias a Dios, todo bien. Bueno, y si uno se fija años atrás, Sarmiento Pueblo Italiano, la verdad que no recuerdo, si uno traza una línea de tiempo hacia atrás, hará 10 años que se integró a la liga, más o menos, un trabajo impresionante, porque cuando uno mira, tienen las categorías inferiores, hablando de fútbol, ¿no? Tienen lo que es la categoría femenino, que justamente salió en campeonas, también desde que entró Zanón, bueno, y ahí de algún modo también le volcaron un poco más de atención a la formación, ¿no? Sí, de todas formas, empezó más o menos, el club tuvo 35 años sin fútbol, si mal no recuerdo, y bueno, empezó un grupo que se empezó a jugar por la liga municipal, me parece que era tipo las colonias, claro. Una cosa así, uh-huh. Y bien no recuerdo, pero bueno, después se decidió ya entrar en la liga de Canal, ya se empezaron a hacer más cosas, se acomodó toda la cancha, qué sé yo, se fue, empezó a sumar más gente y bueno, los chicos se entusiasmaron, teníamos muchos chicos de inferiores que ya hacía rato que venían, entonces se decidió entrar en la liga, uh-huh. Y bueno, gracias a Dios nos está dando buenos frutos. Y cuando uno mira, porque yo me acuerdo años atrás, cuando he ido a acompañar a algunos de los equipos del pueblo para transmitir y eso, se encontraba con que muchísimas damas ayudando también para el buffet, la entrada. Bueno, me imagino que ese voluntariado se vio contagiado después de integrarse a la liga. Sí. Obviamente que si se te dan más los resultados, más gente tenés. Pero no, siempre hay gente que acompaña mucho acá. Por ejemplo, inferiores tiene un grupo grande, lindo, femenino también, primer reserva tiene bastante también, gente que colabora, uh-huh. Aparte del club, tiene su subcomisión sería. Claro. Pero siempre no, siempre encontrás gente para trabajar, para todo, así que gracias a Dios nos está yendo bien. Y ahora, aparte, el club tiene un servicio gastronómico también. Ajá. ¿Cómo y bueno, es eso? Toda la gente que va a colaborar lo hace todo a honores, así que no, muy agradecido por todo, ¿no? O sea, el servicio gastronómico significa que ustedes ofrecen comida para una fiesta. Sí, bueno, está la sede, la sede del club, que hay una conserje, y después el club tiene un servicio aparte gastronómico, ¿no? Ah, mira vos. Que hace eventos, hace cumpleaños, hace, por ejemplo, la fiesta de egresado, viene haciendo últimamente. Uh-huh. Así que, pero todo muy bien. Por lo menos, gracias a Dios, la gente colabora, te acompaña. Cuando vas, golpeas una puerta, necesito esto, están. Así que, gracias a Dios, muy bien. Y bueno, más si se dan los resultados como se vienen dando estos últimos años, uh-huh. tanto en reserva, primera, femenino, así que estoy muy agradecido de mi parte, ¿no? Y ahora, para bancarse, me imagino que con la cuota de socio, no sé si llegan a pagar la luz, pero digo que muchas veces estamos hablando que Pueblo Italiano es una población pequeña y hay dos clubes, porque están también Independiente. Y a veces, bueno, te encontrás con que hay menos gente para ayudar en las comisiones, porque también le vamos a pedir siempre a los mismos, se puede decir, a veces se va rotando, pero bueno, en definitiva siempre el club necesita recursos. Sí, sí, sí, pero bueno, vos das una vuelta y caes a uno y das una vuelta y caes al mismo, así que lamentablemente, como decís vos, es un pueblo chico, hay dos clubes y bueno, está dividida la gente, uh-huh. pero gracias a Dios la gente colabora. ¿Y alguna otra disciplina que aparte de fútbol? Bueno, en el club hay folclore, que las chicas de folclore, casualmente tengo un hijo que baila folclore también, han traído varios premios al club. Después hay gimnasia, tenemos la cancha de pádel, tenemos un predio de domas, que todos los años se vienen realizando las domas. Este año creo que se va a hacer algo medianamente grande en conjunto con la municipalidad, por lo que estuvimos hablando, pero bueno, después tenemos las disciplinas de las inferiores, uh-huh. tenemos el senior, y hay danzas urbanas y hay clases de gimnasia en el salón. Uh-huh. Y todo esto, cuando se tienen que reunir, me imagino cada tanto, porque a veces con el teléfono hoy en día ya se pueden solucionar problemas. ¿Hay alguna cosa por la cual aspiran, quieren tener en el club, en la cancha o en la disciplina que fuera? Sí, siempre tenés algo para hacer, tenés muchas cosas para hacer. En cuanto a la disciplina, cada disciplina se maneja por sí solo. El club los acompaña, les presta las instalaciones, los ayuda, pero cada disciplina se mueve por sí solo. Uh-huh. Bien. Y bueno, y en cuanto a lo que vos me preguntabas, sí, por hacer hay muchas cosas. Se están haciendo refacciones en el salón, hay un proyecto ahora para hacer las canchas auxiliares, para terminar las canchas auxiliares en el predio. Hay varias cosas para el proyecto todavía. Y ahora han clasificado para el torneo regional, o sea que eso es un desafío, me parece, sobremanera, ¿no? Sí, sí, eso es algo muy, muy importante. Estamos muy contentos de haber logrado la clasificación. Lo buscaban, eso. Otra de las cosas que quiero destacar que nos llena de satisfacción de tener 8 o 9 jugadores que van a representar, que son nacidos en el club prácticamente, creo que son 7 o 8 que hoy en día están jugando de titular y bueno, creo que nos van a representar muy bien en el federal. Uh-huh. Y esto a ustedes le permite que con la misma gente lo puedan llevar adelante o van a requerir de más trabajo, ¿qué es lo que le ha dicho Sanón a ustedes? Mira, yo tengo un grupo de que manejan prácticamente el fútbol mayor, siempre estoy en contacto con ellos. Uh-huh. Bueno, él pidió ya algún refuerzo más, por lo menos uno por línea. Pero bueno, eso tenemos que terminar de realizar otra reunión para terminar de ajustar todo eso. Uh-huh. Creo que el comienzo es el fin de octubre o el primer fin de semana o el 4 de noviembre, una cosa así, ¿puede ser? Sí, por ahí andaba, no tengo precisa la fecha. Sí, por ahí me parece que leí. Y en cuanto a la cancha, si bien le han hecho muchas obras, digo, ¿le han pedido algo más también? De parte de la... No, por el momento no han pedido nada. Ajá. Bien. O sea que me imagino que hay entusiasmo, ¿no? Para llevar adelante todo esto y en una institución que, como decías, estuvieron 35 años sin hacer fútbol y de repente, bueno, es todo hacia arriba, parece. Sí, sí, gracias a Dios, sí. Por el momento está todo va todo muy bien. Esperemos que siga así. Yo creo que en 4 años haber jugado 3 finales en primera, haber ganado una final de reserva, una de primera, 3 campeonatos femeninos, no se da todos los días. Uh-huh. Así que bueno, la gente sigue apoyando, colabora, se acerca. Así que gracias a Dios estamos muy contentos. Bueno, felicitaciones, Martín Iribe, presidente del Club Atlético Sarmiento de Pueblo Italiano, que bueno, lo más resonante sin dudas es la clasificación al torneo regional que bueno, se organiza desde el Consejo Federal y bueno, de alguna manera también esto será un representante genuino, ¿no?, de nuestra liga, porque bueno, los laureles están ahí a la orden del día. Así que mucha suerte para, por supuesto, para este torneo en particular. Y con todo lo que tengan por delante, porque siempre destacamos, sin la dirigencia no tenemos deporte. Y a veces nos olvidamos totalmente. Que hay que llegar tarde a casa, a veces nos perdemos el fin de semana con los hijos, para que el deporte no se apague nunca, y es lo que tenemos que cuidar mucho. Sí, sí, totalmente de acuerdo. Bueno, Juanjo, muchas gracias a vos por la nota. Bueno, de paso agradecer a toda la gente de Sarmiento que nos sigue acompañando y bueno, vamos a ver cómo sigue todo esto. Esperemos que nos acompañen y te mando un saludo para vos, para Daniel, ¿puede ser que esté ahí también? Sí, hoy no lo tenemos a Daniel, lo tenemos semana sí, semana no, porque le damos franco. En Alcatando le damos franco, trabaja mucho el hombre, entonces le damos una semana sí, una semana no. Bueno, seguramente por ahí lo escucha grabado todo esto. Bueno, te mandamos un fuerte abrazo, Martín. Dale, Juanjo, gracias a vos y a toda tu audiencia. Nos vemos, abrazo. Bueno, ahí lo teníamos a Martín Iribe, el presidente del Club Atlético Sarmiento de Pueblo Italiano, que charlaba con nosotros sobre lo que están llevando a cabo en la institución, y sin duda, los laureles están ahí a la muestra, ¿no? Porque ¿quién puede negar todo lo que han hecho en este tiempo después de 35 años de parate que tuvieron como institución en el fútbol, básicamente, que es lo que se van destacado como en otras disciplinas? Nosotros nos estamos despidiendo, pero antes digo, bueno, el fin de semana último, el domingo, ayer precisamente, lo último es de básquet, Liga Pro Sur, encuentro en la ciudad de La Carlota, allí en cancha de Central Argentino. Estuvieron jugando los más pequeños, las 3 divisiones, Mosquito Premini Mini, Central Argentino, naturalmente, Olimpo de la Borde y Atenas de Ucacha. Estuvo ausente con aviso Pabellón, que le tocaba también jugar en esa sede, y quedó pendiente el encuentro aquí en Arias entre Belgrano Juniors, Canalense, Sporting, y tantos otros clubes que también iban a estar participando. Así que seguiremos de cerquita cómo marcha todo esto. Nosotros nos reencontramos el día miércoles, día que la Liga de Canals va a definir su finalista, quien representará en el torneo de la Copa Córdoba, que se va a estar disputando. Todo esto bregamos, el juego será entre Jorge Ross de La Carlota en cancha del Puente, se va a jugar este partido con la ventaja que tiene por haber sumado 4 puntos y el conjunto de Canalense. Chau. LRT 710, Radio Nota 89.9 FM, en su canal 210. Emisora con estudios y planta transmisora, en calle La Rioja 643, Arias, provincia de Córdoba, República Argentina.